Sección 64 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas. Traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Lo pasado. Parte 2. Tenía razón el conde. No habían pasado 2 segundos después que quedara sumido en la oscuridad, cuando ya lo distinguía todo como en medio del día. Entonces miró enrededor y reconoció su calabozo. «Sí», dijo, «he aquí la piedra donde me sentaba. He aquí impresas mis espaldas en el muro. He aquí el rostro de la sangre que corrió de mi frente el día que quise rompérmela contra la pared. ¡Oh, estos caracteres! Los recuerdos. Los escribí un día que calculaba la edad de mi padre para ver si le volvería a encontrar vivo, y la edad de Mercedes para saber si la encontraría libre». Tuve un instante de esperanza después de hecho este cálculo. ¡Ah! Yo no había pensado jamás en el hombre y la infidelidad. Y una amarga sonrisa se escapó de la boca del conde. Acababa de ver, como un sueño, a su padre conducido a la tumba, a Mercedes marchando al altar. En la otra pared atrajo su mirada una inscripción. Veíase blanquear aún sobre el verdoso muro. Decía así: «Dios mío, conservadme la memoria». «¡Oh, sí!», exclamó Montecristo después de haberla leído conmovido. «He ahí la única plegaria de mis últimos tiempos. No pedía la libertad, solo pedía la memoria, temiendo volverme loco y olvidar. Dios mío, me habéis conservado la memoria y me acuerdo. Gracias, gracias, Dios mío». En este momento la luz de la antorcha reflejó en la pared. Era el guía que bajaba. Montecristo le salió al encuentro. «¡Venid!», dijo al conde, y sin necesidad de volver a subir, le hizo seguir un corredor subterráneo que conducía a otra puerta. También allí fue asaltado Montecristo por un torbellino de pensamientos. El primer objeto que hirió su vista fue el meridiano trazado en la muralla, con cuyo auxilio sabía las horas el abate Faria. Después, los restos del lecho en que murió el pobre prisionero. Al contemplarlo, en vez de la angustia que el conde había experimentado en el calabozo, se abrió su corazón a un sentimiento dulce y tierno, a la más apacible efusión de gratitud y amor que hizo brotar abundantes lágrimas de sus ojos. «Aquí es», dijo el guía, «donde tenían encerrado al abate que estaba loco. Y por allí venía a encontrarle el joven». Y al decir estas palabras, enseñaba a Montecristo la abertura de la galería aún no tapiada. «Por el color de la piedra», continuó, «ha reconocido un sabio que debía haber 10 años, poco más o menos, que los 2 prisioneros se comunicaban por estos sitios. ¡Pobres gentes! ¡Cuánto fastidio debieron de tener en esos eternos 10 años! Dantes sacó algunos luises del bolsillo y tendió la mano al hombre que por segunda vez le compadecía sin conocerle. El carcelero lo recibió, creyendo que eran algunas monedas de poco valor. Pero a la luz de la antorcha conoció la suma que se le entregaba. «Señor», le dijo, «creo que os habéis equivocado». «¿En qué?». «¿No veis que es solo lo que dais?». «Ya lo sé». «¿Cómo? ¿Lo sabéis?». «Sí». «¿Ha sido vuestra intención darme este oro?». «Sí». «¿Y puedo guardármelo sin recelo alguno?». «Sí». El carcelero estuvo contemplando por espacio de 2 o 3 segundos a Montecristo con admiración e incertidumbre. «Y honestamente», dijo el conde cual Hamlet. «Señor», repuso el carcelero, no atreviéndose a creer tanta aventura. «Señor, no comprendo vuestra generosidad». «Sin embargo, es fácil de comprender», dijo el conde. «He sido marino, y vuestra historia ha debido conmoverme más que a cualquier otro». «Entonces, señor», dijo el guía, «ya que sois tan generoso, merecéis que os ofrezca yo alguna cosa». «¿Qué tenéis que ofrecerme, amigo mío? ¿Conchas? ¿Obras de paja? Os doy las gracias». «No, señor, no. Alguna cosa que se refiere a la historia presente». «¿De veras?», exclamó vivamente el conde. «¿Cuál es?». «Escuchad», dijo el portero. He aquí lo que pasó. Yo decía para mí que siempre se encuentra algo en una habitación ocupada durante 10 años por un prisionero. Me puse a registrarlo todo, y al cabo de muchos esfuerzos e investigaciones, observé que sonaba a hueco en la cabecera del lecho y en el hogar de la chimenea. —Sí —dijo Montecristo—, sí. Levanté las piedras y hallé... —¿Una escala de cuerda? ¿Instrumentos? —exclamó el conde. —¿Cómo sabéis eso? —preguntó el portero lleno de admiración. —No lo sé, pero lo adivino —respondió Montecristo—. Es muy natural y muy frecuente el que se hallen esas cosas en los escondrijos de los prisioneros. —Pues sí, señor —repuso el guía—, una escala de cuerda y varios instrumentos. —¿Y los tenéis aún? —exclamó Montecristo—. —No, señor. He vendido estos diferentes objetos que eran muy curiosos a los visitadores. Pero me queda otra cosa. —¿Cuál? —preguntó el conde con impaciencia. —Me queda una especie de libro escrito sobre tiras de tela. —¡Oh! —exclamó Montecristo—. ¿Conserváis este libro? —No sé si es un libro —dijo el portero—, pero os aseguro que es lo único que no he vendido. —¡Id! ¡Id, amigo mío! ¡Id luego a buscármelo! —dijo el conde—. Y si es lo que presumo, no quedaréis descontento de mí. —¡Voy, señor! Y el guía salió. Entonces fue a arrodillarse piadosamente ante los restos del lecho que la muerte había convertido para él en un altar. —¡Oh, mi segundo padre! —dijo—. Tú que me has dado libertad, ciencia y riqueza. Tú que, parecido a las criaturas de una esencia superior a la nuestra, poseías la ciencia del bien y del mal. Si en el fondo de la tumba queda de nosotros alguna cosa que surja a la voz de los que moran sobre la tierra, si en la transfiguración que sufre el cadáver divaga alguna cosa animada en los lugares en donde hemos amado o sufrido mucho, noble corazón, espíritu supremo, talento profundo, yo te suplico que me libres con una palabra, con un signo, con una revelación cualquiera. Líbrame en nombre del amor paternal que me dispensabas y del respeto filial que te profesé, del resto de duda que, si no se cambie en mí en convicción, vendrá a ser un amargo remordimiento. El conde bajó la cabeza y juntó las manos. —¡Mirad, señor! —le dijo una voz por detrás. Montecristo, sobresaltado, pues había echado en olvido que no estaba solo, volvió rápidamente la cabeza. El carcelero le entregó las bandas de tela en donde el abate Faria había depositado todos los tesoros de su ciencia. Este manuscrito era la grande obra del abate Faria sobre el reino de Italia. El conde se apoderó de él con ávida presteza, y sus ojos mirando el epígrafe leyeron: «Arrancarás los dientes del dragón y pisarás los leones», ha dicho el señor. —¡Ah! —exclamó—. —He aquí la respuesta. —Gracias, padre mío. ¡Gracias! Y sacando del bolsillo una cartera que contenía 10 billetes de banco de 1000 francos cada uno, —Tómala —le dijo. —Señor, ¿es acaso para mí? —Para ti, pero con la condición de que no la abrirás hasta que haya yo partido. Y al decir esto el conde guardó en el pecho la reliquia que acababa de encontrar y que para él equivalía al más rico tesoro. Salió del subterráneo y entró en el esquife. —¡A Marsella! —dijo. Poco rato después, decía clavando sus miradas en aquella sombría y espantosa prisión. —¡Ay de los que me encerraron en esa prisión y han olvidado que estuve en ella! Al pasar otra vez por enfrente, los catalanes, el conde desvió la cara y, envolviendo la cabeza en la capa, murmuró el nombre de una mujer. La victoria era completa. El conde había vencido la duda por 2 veces. Este nombre que pronunció con una expresión de ternura que casi rayaba en amor era el nombre de Aidé. Al saltar en tierra, Montecristo tomó el camino del cementerio, seguro de encontrar a Morrel. También él, 10 años antes, había buscado piadosamente una tumba en el cementerio, pero ¡cuán inútilmente! El que volvía a Francia con millones, con poderío ilimitado, no podía decir: «Aquí está la tumba de mi padre, muerto de hambre». Morrel había hecho poner en ella una cruz que luego fue derribada, y el enterrador la quemó, como hacen todos ellos, encendiendo lumbre en el cementerio. El digno negociante había sido más dichoso. Vio en torno de su lecho de agonía a todos sus hijos y a quienes estrechó en sus brazos, y en ellos fue llevado a enterrar cerca de su mujer, que 2 años antes había pasado a la eternidad. 2 largas losas de mármol, con nombres inscritos en ellas, estaban colocadas, una al lado de otra, en un pequeño recinto, circuido de una balaustrada de hierro que cobijaban con su augustura sombra 4 fúnebres cipreses. Maximiliano se apoyaba en uno de estos árboles y tenía clavados sobre las 2 tumbas sus descarriados ojos. Su dolor era profundo y casi trastornaba el cerebro. «Maximiliano», le dijo el conde, «no es ahí donde se debe mirar, sino allí». Y le señaló el cielo. «Los muertos están en todas partes», dijo Morrel. «¿No me lo dijisteis al hacerme abandonar a París?» «Maximiliano», dijo el conde, «me pedisteis durante el viaje deteneros algunos días en Marsella. ¿Todavía tenéis ese deseo?» «No tengo deseos, conde. Solamente me parece que esperaré menos penosamente en Marsella que en otra parte». «Tanto mejor, Maximiliano, porque os dejo confiando en vuestra palabra». «En vuestra palabra, ¿no es verdad?» «Ah, la olvidaré, conde», dijo Morrel. «La olvidaré». «No, estoy seguro de que lo haréis así, Morrel. Pues estoy seguro de que sois hombre de honor antes que todo. Porque lo habéis jurado y porque vais a jurarlo de nuevo». «Oh, conde, tened piedad de mí. Conde, ¿soy tan desgraciado?» «He conocido a un hombre que lo era más aún que vos, Morrel». «Es imposible». «¿Imposible?» «Ah», dijo Montecristo. «He aquí lo que es nuestra pobre humanidad. Orgullo. Todos los hombres se creen más desgraciados que cualquier otro que gime y llora al lado suyo». «¿Qué mayor desgracia que la del que pierde el único bien que anhelaba en el mundo?» «Escuchad, Morrel», dijo Montecristo, «y no perdáis una palabra de las que voy a deciros. He conocido un hombre que, como vos, había depositado todas sus esperanzas de ventura en una mujer. Este hombre era joven. Tenía un padre anciano a quien amaba, una mujer próxima a ser su esposa y a la cual idolatraba. Iba a casarse cuando, de repente, uno de esos caprichos de la suerte que haría dudar de la bondad de Dios, si Dios no se revelase al cabo mostrando que todo es para él un medio de dar a conocer su unidad infinita, un capricho de la suerte, pues, le robó la libertad, la querida, el porvenir que entreveía y que creía cierto, ciego como estaba, no podía leer más que en lo presente, para sumergirle en el fondo de un sombrío calabozo». «¡Ah!», dijo Morrel, «se sale de un calabozo al cabo de 8 días, de 1 mes o de 1 año. Allí estuvo como en una tumba». 14 años, Morrel», dijo el conde apoyando la mano en el hombro del joven. Maximiliano tembló. 14 años?, murmuró. 14 años, repitió el conde. «Y también durante ellos tuvo hartos momentos de desesperación. También como vos, Morrel, creyéndose el más desgraciado de los hombres, en uno de los momentos más acerbos, quiso arrebatarse la existencia». «¿Y cómo no lo hizo?» «Porque en el momento supremo, Dios se lo reveló por un medio humano. Porque Dios no hace milagros. Tal vez en el primer momento, es preciso tiempo para que los ojos anegados en lágrimas vean claro, no comprendió la misericordia infinita del Señor. Pero al fin tuvo paciencia y se esperó. Un día salió milagrosamente de la tumba, transformado, rico, poderoso, casi Dios. Su primer pensamiento fue para su padre. ¡Ah! Ese padre tan querido había muerto». «Y también el mío», dijo Morrel. «Sí, pero vuestro padre ha muerto en vuestros brazos, idolatrado, dichoso, honrado, rico y cargado de años. ¿Sabéis cómo murió el otro? Pobre, desesperado y dudando de Dios. Y cuando, 10 años después, el hijo buscaba su tumba, esta había desaparecido y nadie ha podido decirle: aquí descansa en Dios el corazón que tanto te ha amado». «¡Oh!», exclamó Morrel. Era, pues, más desgraciado que vos, porque no sabía dónde hallar la tumba de su padre. —Pero le quedaba para su consuelo, al menos —dijo Morrel—, la mujer querida. —Os engañáis, Morrel. Esa mujer... —¿También había muerto? —exclamó Maximiliano. —Mejor hubiera sido. Esa mujer que tanto amaba, era infiel y se había casado con uno de los perseguidores de su amante. Bien veis, Morrel, que era más desgraciado amante que vos. ¿Y ha enviado Dios consuelos a ese hombre? Al menos le ha dado calma. ¿Y podrá alcanzar algún día felicidad ese hombre tan desventurado? Lo espera Maximiliano. El joven inclinó la cabeza sobre el pecho. Os renuevo mi promesa. Y os juro que también esperaré, dijo después de un instante de silencio y tendiendo la mano a Montecristo. Tan solo quiero que recordéis... El 5 de octubre, Morrel. Hasta ese día os estaré esperando en la isla de Montecristo. El 4 hallaréis una embarcación en el puerto de Bastia, llamada el Eurus, y dando vuestro nombre al patrón, seréis conducido hasta mi lado. Puedo confiar. ¿No es así, Maximiliano? Lo he dicho, conde, y lo haré. Pero recordad que el 5 de octubre... Niño, que no se ve aún lo que vale la promesa de un hombre. Os he dicho 20 veces que ese día, si aún persistís en morir, os ayudaré a ello. Maximiliano, adiós. ¿Me dejáis? Sí, tengo que hacer en Italia. Os dejo solo. Solo y luchando con la desgracia. Con esa águila de poderosas alas que el Señor envía a sus elegidos para transportarlos a sus plantas. La historia de Ganímedes no es una fábula, Maximiliano, sino una alegoría. ¿Cuándo partís? Al instante. El vapor me espera. Dentro de una hora estaré lejos de vos. ¿Me acompañaréis hasta el puerto, Morrel? Soy todo vuestro, conde. Abrazadme, pues. Morrel acompañó al conde hasta el puerto. Ya el humo salía como un inmenso penacho del negro tubo que le lanzaba hasta el cielo. Pronto partió la embarcación, y una hora después, como había dicho Montecristo, este mismo rastro de humo blanquecino cortaba, apenas visible, el horizonte oriental que comenzaba a hundirse en las primeras sombras de la noche. Fin de la sección 64.